Y otra vez, como en los viejos tiempos, los del pasillo. Su novia puta con mi pingo se ahoga. Vos no decís nada porque